con mucho cariño y mucho respeto para todas aquellas personas enamoradas, de parte de todo lo que hacemos la base, para todas las chicas solteras del otro lado, porque el amor es lo más lindo que hay, si lo vivo una vez, tal vez dos, quién sabe, ¿no? Esto dice: yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido, ahora me siento tan distinto aquí contigo. Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podía lastimarme, hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias y por tu forma de mirarme. Me atrapaste de verdad, me enamoré otra vez. Borraste mis heridas, me enamoré otra vez. ¿Y qué más puedo hacer? Y tú le diste sentido a mi vida. Conmigo se me prenden los minutos y se me forma la garganta un nudo. Me siento como fuera de este mundo. Me robaste el alma. Sabotaje.